Rodri, qué victoria importante. No, muchas gracias. La verdad que el equipo ha hecho un esfuerzo importante. Creo que muy contento por el gol. Creo que ha sido un premio para todo el equipo. Y nos llevamos una victoria muy importante. Creo que seguimos vivos. Vamos a seguir peleando y el jueves la final, ¿no? Solo faltaba encajarla, me parece, con Rodrigo Vargas. Porque no paras de marcar, Rodri. No, creo que eso es relativo, ¿no? Ahora me está tocando marcar y estoy agradecido con Dios. Lo único que no se negocia es el esfuerzo y dejar todo en la cancha, y eso es lo que tengo siempre en mente cuando estoy entrando. Quiero dejar todo de mí para poder conseguir objetivos, ¿no? Creo que el gol y lo que llega después es bendición y es algo relativo, ¿no? Rodri, ¿hubo un clic? Porque mira que yo veo constantemente Linterna, los veía presionados, por ahí a veces decaídos. Ahora los veo felices, con bromas, riendo, desde que se salió de La Paz. No, tenemos un grupo espectacular y siempre lo marco, no solamente son los 18 que estamos, somos todos los que conformamos el plantel, tenemos un gran grupo y creo que eso nos ha caracterizado siempre, de la mano del capitán que nos señala siempre lo que tenemos que hacer, y principalmente es un grupo sano, entregado a Dios, y creo que en este grupo no hay maldad y hay esa lealtad del compañero, de que todos nos cuidamos al 100% y nos entregamos íntegros a lo que es el tigre y la profesión, ¿no? Así que el grupo está muy fuerte y siempre va a seguir así, ¿no? Felicidades, Rodrigo. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Un saludo para toda la gente.